Hola, hola radio escuchas. Hola a las personas que se empiezan a conectar de nuevo. Ese fue el último corte de la transmisión de hoy. Ya nos quedaremos quietos en el bus de la Comadre Sound System. De Disruptivo y de Somos, transmitiendo el sonido en directo. Acaba de bajarse de los decks L, desde Países Bajos. Y ya pronto viene el siguiente DJ. A las personas que se reconectan a la transmisión, acaba de bajarse de los decks L desde Países Bajos y ya viene el siguiente DJ. Esto es Bogotrax, volumen 14, desde el puente de la carrera 68 con calle 26. Ahorita viene Logic Error para tocar Drum and Bass con la Comadre Sound System. Disruptivo Somos en Bogotrax, transmitiendo Radio Estruendo Tinanzuka. ¿Cómo te sentiste? Ay, pues muy bien, la verdad que había súper buena energía y fue muy guay. ¿Cómo terminaste aquí en Bogotrax? Pues conocí a una de las personas envueltas y en invierno allí en Holanda y me propuso venir y dije, venga, pues me echaron del trabajo y dije, bueno, pues pa'lante. Terminaste acá, ¿y qué expectativas tenías? ¿Qué habías escuchado? ¿Cómo era tu imaginación el tocar en Bogotrax? Bueno, pues expectativas, como un festival muy underground, es lo que pensaba que iba a ser y definitivamente lo es. Y bueno, sí, bastante parecido a las expectativas que pensaba. Gente interesada por la música, por los espacios culturales alternativos y gratuitos. Y gente muy guay, gente con la que se puede compartir y mirar a los ojos. ¿Y qué opinas de la autogestión? Que este festival es totalmente autogestionado. Bueno, pienso que la autogestión es la única salida y vía de escape hacia la anarquía, así que los dos dedos arriba siempre. ¡Qué chimba! Muchas gracias, qué chimba. Gracias por compartir la música de la palabra aquí en Bogotrax. Hasta... Y es que se va a tocar en el Caribe, ¿cierto? Sí, sí. Tocamos también en Locombia a mediados de marzo, 21 de marzo, creo. Y hasta entonces pues me voy a ir para el campo, para hacer excursiones por aquí, por el campo, por Colombia y a disfrutar. ¡Qué chimba! Muchas gracias, gracias por tu palabra y por la música. Esta fue Elle, la DJ que se acaba de bajar desde Países Bajos. Y empieza Logic Error. Aquí les dejamos con Logic Error. Ya no hay más movimiento de este transmisor, nos vamos a quedar quietos en el stage de la comadre. Disruptivo y somos, con sonido en directo. Así que disfruten y cualquier cosa nos escriben por el chat. estamos escuchando a Logic Error en Bogotrax, en el escenario de la Comadre Sound System. Disruptivo y somos Logic Error con su drum and bass en vinilos. We'll be right back. We'll be right back. Sí. Transmisión en vivo. On Danza presenta jueves de inauguración del Festival Bogotrax. Aquí, desde abajo del puente de la calle 26 con carrera 68. Llegué. Que chimba, drum and bass, Logic Error. Buenas. ¿Qué energía este set, sí o qué? La resistencia de Roman Beisera. Big up a los que están escuchando, la buena. Y Logic Error tocando en vivo desde la 68 con 26. Bogotrax 2026. Les informa Fantástico, la re buena. My. empieza a subir la energía en este Bogotá Tracks de 2026. Ya llegó mucha gente. Acaba relleno, ya relleno el spot con la energía a tope. Espero que lo sigan desde la casa, tranquiles. Están escuchando Badass de Aphrodite. Mero tema de Julián Pilio Nieta, acá Logic Error. Tremenda, tremendo, tremendo. You fully ground, but my feelings have been too hard. Just listen to my voice, think about something nice. Estamos escuchando a Tío Tony desde España. Vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy, la noche de hoy. Importante para empezar el Bogotrax. Ahí escucharon. Buena. Buena, Marito. Mucho gusto, fantástico. Julián, parcero. Buena, Julián. Parce, aquí estamos con la radio Estruendo Tinanzucá transmitiendo toda esta vuelta en vivo. Quería preguntarle un par de cositas. ¿Cómo es su historia con el Bogotrax? ¿Usted cuánto lleva? ¿Hace cuánto conoce este parche? ¿Cómo lo conoció? Bueno, pa, la verdad, yo conocí Bogotrax hace por ahí 17 años. Y lo conocí fue porque yo antes de conocerlo me fui a vivir a Inglaterra y ya conocí como las fiestas ilegales, como los 18, 19 años, que no conocí acá, y cuando me devolví empecé a buscar como los rotos y ahí me encontré como con este crew de Bogotrax que estaban haciendo las fiestas, las semanas, weón, de cada año, weón, los talleres, la vuelta en la calle, en las cárceles, y pues ya yo ya venía marcado de Inglaterra y pues a mí me contagió, weón, la verdad, me cambió la vida. Sí, le digo la verdad. ¿Y en qué parte de Inglaterra estabas tú? ¿En qué parte de Inglaterra estabas? Yo estuve viviendo en Londres un rato y después en Bristol. Estuve como un año, a los 19 años más o menos. Qué firme, qué chimba. Ve, mano, y ¿Cuál ha sido el mejor Bogotrax para vos? ¿O tu mejor experiencia con Bogotrax? Pues, perri, todas las Bogotrax tienen sus experiencias, perro. No le puedo decir específicamente alguna porque siempre hay cosas nuevas, weón, y son diferentes también. Y hay gente involucrada diferente. Ahora, por ejemplo, ahora hay Sound System hechos en Bogotá, ñero. Yo soy dueño de uno de acá que se llama La Rorosa Sound System. Pues ahora con los sistemas de sonido, weón, que le dan más potencia al sonido local y tales. ¿Hace cuánto nació Horrorosa? Hace en el 2020. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué? Pues Perry, yo en otro, o sea, yo construí el sonido en California y me lo bajé en un camioncito hasta Panamá y llegué hace 2 años con el sonido para encontrarme con mis parceros que también los tienen. Y ha sido una experiencia, perro, tener sonido es una experiencia interesante. ¿Interesante en qué sentido, mano? Perry, porque son Lucas, el sonido exige Lucas. Toca reemplazar drivers que son caros o arreglar cajas que son caras, entonces pues todo a través de la autogestión, pues es una chiva, pero sí es costoso. Claro, para que vean el esfuerzo acá de la gente de los Sound Systems, parce, a lo bien gente muy entregada, ¿no? Tanto monetaria, le entregan... Es un estilo de vida, Perry. Le entregan todo al Sound System, parce. ¿Y vos qué opinas de la Free Party? Perro, pues que... Esa es la esencia al final, o sea, es un poco europeo todo, pero que es que más que sea free de gratis, es free de libre, de ser todo lo que podamos ser, no por la plata, porque sea gratis, sino porque acá en este momento, esta es una zona temporalmente autónoma que podemos ser, tratar de ser otras cosas que en el día no lo somos. Cuénteme más de la zona temporal autónoma. Bueno, eso es de Hacking Bay, Masito es un gringo, un anarquista, y el Masito decía, para poder cogerle quiebre, weón, al capitalismo, toca crear espacios autónomos, pero momentáneos. Solo un momento, para que el capitalismo no lo coapte. Y va por ahí, apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. ¿Por las fisuras? ¿Ah? Por las fisuras. Las fisuras, pero por momentos. Para que no lo pille el ojo el gran inquisidor. Pues buena, buena. Y escuchan un concepto clave del free rave, ¿no? La zona temporalmente autónoma. Qué chimba, güey. Qué áspero su labor aquí también, no sé, usted siempre detrás del sonido, tanto DJ como dueño de un sound system. Mi miembro de una comunidad, severo, parce. Una comunidad bien rota. Bien rota, buena, parcero. Ahí. Severo, parcero, está bien. Nos habló Julián Pilonieta, acá Logic Error, dueño de Horrorosa Sound System. Oh, We are the freaks. We are the freaks. We are the freaks.